si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Indígenas chutos. En un país de birlochas y cunumis, de chotas, señoritas y antiseñoritas, en un país donde la chola de hoy es la birlocha de antaño y donde la mayor expresión de su gusto estético es industria textil china de pies a cabeza, en un país donde el oso panda sujeta el cuadro del santo en la preste, en un país donde las identidades étnicas y culturales no son ni sincréticas ni mestizas, sino excéntricas, extremas y versátiles, en un país así, realmente la pugna entre lo auténtico versus lo postizo, artificial, inventado o chuto, es lo de menos. Como bien dice la Constitución Política del Estado Plurinacional, la autoidentificación indígena es un acto de libertad personal. Y además es parte del menú de las identidades. Te puedes declarar indígena para rellenar la cuota indígena del Tribunal Electoral. Y para tal caso, cambiarte de vestido a pollera, porque eso tiene un efecto de espectáculo inmediato. Puedes ingresar como cuota indígena en la magistratura o aparecer como neoindígena para dar una conferencia indigenista en los United. Puedes pretender dar lecciones de pachamamismo y de cosmovisión indígena y convertirte en un fundamentalista si así lo deseas. El acto es de antemano inofensivo e inocuo, porque la melcocha de referencias políticas, culturales y estéticas en Bolivia es arbitraria y juega siempre al contraste. Declararse indígena, de repente y de pronto, podría ser un acto para invocar fuerzas telúricas, para invocar lo oculto y lo sumergido, para que emerja y cubra la realidad social con otra cara, con otra piel y con otro manto. Podría ser un acto sanador y dulce, y sin embargo se convierte en un acto traidor, despreciable y oportunista. Se convierte en un acto despreciable el momento en el que él o la indígena chuta se declara indígena como acto de oportunismo, cuando él o la indígena chuta usufructúa, reclama y ocupa el lugar de quien es indígena. La cuestión no es ser del campo o la ciudad. La cuestión tampoco es apellidarse Mamani o Cortés. La cuestión tampoco es la ropa o el color de piel. La cuestión es el lugar y las oportunidades. Quienes se han declarado indígenas en esta etapa evista han copado con sus chutas identificaciones, cargos, becas y todo tipo de oportunidades, volviendo a generar esa línea racista, esta vez maquillada de reivindicación indígena, que ha postergado una vez más, históricamente, a esa otra, a ese otro, que no baila tinku en la entrada universitaria, que no es ñusta de la entrada universitaria ni cholita paseña, sino que es trabajadora del hogar en el alto o conscripto en Viacha. Más allá de esta efervescencia estética, por el poncho o la pollera, por lo supuestamente originario, lo que queda debajo, sumergido, oculto y sedimentado, como aquello que no se ha podido revolver, resolver y cuestionar a fondo, es el racismo. Más allá de la efervescencia estética, que es más bien folclórica que indígena, queda la impostura de un Estado plurinacional monolingüe con título de habla aymara, porque sabes decir jallalla y kamisaki. Los y las indígenas, chutos, llegados por los vientos del oportunismo a coger las oportunidades abiertas por este proceso que es social y que no es gubernamental, son una suerte de tranca, de glotones que apelan al folclorismo o al fundamentalismo porque tienen que demostrar que son más auténticos, más indígenas, más originarios que nadie. y hay que verles rabiosamente pelear su condición originaria. Hay que verles acusándote de racista por reírte de su condición originaria. Es ahí donde ese y esa indígena, portador y portadora de lo profundo, que no es el traje, portador y portadora de lo profundo, que no es la apariencia, queda nuevamente relegado a la segunda y tercera fila. Esta vez no por el blanquito que reivindica su blanconería, sino por el otro, que para reivindicarse indígena no soporta la mirada de ese otro indígena que permanece en los mismos márgenes de toda la vida. Los márgenes de la peor educación, que es la rural. Los márgenes de las ciudades del Alto, Cochabamba, La Paz o Santa Cruz, donde no hay servicios básicos. Los márgenes donde se migra, migra y migra, buscando algo que no llega ni con proceso de cambio. Los márgenes del maltrato cuando llegas a un juzgado, donde el racismo sigue siendo el mismo. Los márgenes del maltrato cuando llegas a una comisaría policial, donde el racismo sigue siendo el mismo. Los márgenes cuando llegas a un hospital, donde el racismo sigue siendo el mismo. Los márgenes de la sociedad tienen caras y manos y pies y cuerpos indígenas. Los y las más pobres de este país siguen siendo indígenas. Esa es la Bolivia de hoy, la que ha sido capaz de disfrazar al poder blanco con poncho y pollera, la que ha sido capaz de gobernar para los de siempre a nombre de los indígenas, malgastando la historia. Basta, basta de racismo. So